de mierda, mierda, mierda, mierda. Hola, buenas, aquí empieza la juventud de mierda, que no le dimos a grabar, hombre. Dale, dale al recordings. Buenas tardes, aquí, bienvenidos a la juventud de mierda, un miércoles más, como todos los miércoles más, valga la redundancia. Bueno, vamos a comenzar después esta gran sintonía con los Strikas y su tema Rebels Rule. Ahí va. Teenage Rebel, rule, rule, rule, hey! Aníbal, este hombre está loco. Propone aquí una de mis conducto, tal. Eres la razón, vamos allá. Como sabéis, seguimos aquí en Primavera Silenciosa, un miércoles más. Primavera Silenciosa, digo yo, vaya lasus. Es que hoy vino nuestro amigo Marcos de Primavera Silenciosa y estaba pensando en él, que se despedía ahora. Un saludo, Marcos. Esto es Juventud de Mierda, Juventud de Mierda. Y nos puedes escuchar en directo por internet en www.radiocuca.org, como dice. ¡No puedo! ¡Or! Y escucharnos en la 107.3 de la FM, en la radio arrabalera de Oviedo, Radio Cuca. Ahí estamos. Bueno, y vamos a seguir con Jarons y su tema Missing You, Missing Me. Algo así como perdiéndote a ti, perdiéndome a mí. ¿Qué se va a hacer? Oye, pues venga, vamos ahí. I need your touch. I wanna feel your tenemos aquí con nosotros a un buen amigo aquí, a Santi. Vamos a dedicarle propaganda a tope. Odio Boca, músculo y etiqueta. Demasiado combo, ¿eh? Uf. Mark your point of failing. Begins where you concede. Hesitate, procrastinating. Jumping you to repeat your path. You need a good kick in the ass. Take a step back, have a long head look. Hold up the leg, lean it back up. And let the press break, see the succumb. Wrap your lips around the belt of the gun. Resist. Finally realized. Found my way at last. Finally evident. We all need a kick in the el equipo aquí en la Juventud de Mierda poniendo la cuña. ¡Arra! ¡Ay! Juventud de Mierda en Radio Cuca, todos los miércoles nos puede escuchar de 9 a 10. Bueno, y vamos a seguir con un grupo de puncarras gallego, para más señas de Galicia, titulado con su nombre conocido como Novedades Carmiña y su temón ¡Vallo Carallo! ¡Ahí va! ¡Vallo Carallo! Mamá, tú, vaya carajo, bendigo. a seguir exprimiendo aquí al abuelo un disco que, joder, cómo lo exprimo, de San Etienne, con sus canciones favoritas ahí de los cafés, un grupo ahí instrumental, los Pacabits, que son los traidores. Buen tema. Misterio tiene el equipo aquí en la Juventud de Mierda siempre para todos ustedes. Queremos dar un saludo a todos los colegas aquí que nos están acompañando como siempre, y dedicar esta canción a Carlos, que no acaba de llegar, me cago la puta, el anfitrión, y no está aquí. Bueno, vamos a seguir con, perdonad por las palabrotas, con los Clash y un tema de su London Calling, el Brand New Cadillac. Estamos hoy un poco rockabilis ahí, punk rocker. Yeah. Bueno, queremos recomendar un grupo que vimos el otro día, los Kings of Macaja, fenomenal, ¿eh? Ahí por la puta jeta, ahí en la calleja La Ciega, 2 horas de concierto, sudando la camiseta, Vladdy es testigo, terrorífico, tal. Pero ahora vamos con otro surfero, los Satanic Surfers, o tal, ahí, The Treaty and the Bridge. Vaya tratado de Tordesillas, hermano. Vamos allá. Estamos aquí en Radio Cuca, la radio arrabalera de Oviedo por excelencia, por años y años, y lo que te rondaré, morena. Seguimos aquí en La Juventud de Mierda, nos puedes escuchar en la 107.3 FM, y también en la internet, en www.radiocuca.org. Escúchanos en directo. Bueno, vamos a continuar con El Capitán Entre Hijos, y una canción sobre la cual nos avisa de una señora muy peligrosa que hay por ahí, una mujer loba. Vamos ahí con Ninfolicantropia. Un momento que subamos el volumen. Ahí va. ¡Ay! We'll be right back. no parar hasta saciarse. Las noches normales te comerán el rabo. Las noches de luna llena te comerán el corazón. Sobre su pecho izquierdo, una estrella de cinco puntas, que forma la linfomana insaciable a una mujer loba depredadora, que con sus uñas afiladas su pecho abrirá. Las noches normales te comerá el rabo. Las noches de luna llena te comerá el corazón. Seguimos con las cochinadas ahí. Vamos al tío Jeje Alinotal, Harkandy Cock. Dale. Aquí a la juventud de mierda, que siempre estamos a la última en cuanto a actualidad se refiere, pues queremos denunciar un poco el hecho de que, bueno, joder, se murió Michael Jackson, se murió toda la gente, qué pesados en todas las radios poniendo canciones de Michael Jackson, qué joder, qué pesados. A mí también me cae bien, pero bueno, entiendo que te caiga mal, o sea, es que ya te tiene que acabar cayendo como, vamos, decir, joder, menos mal que se murió ahora, que si se muere dentro de 20 años no te digo nada. Bueno, vamos a poner un tema de Michael Jackson que se titula One More Change, es una baladina para romper el hielo entre tú y yo. ¡Oh! Dame una oportunidad más, please. ¡Y ahora dos! This time I'm gonna do my best to make it right. Go on without you by my side. Hold on, shelter. Come and rescue me out of this storm. And out of this cold, I need some warmth. Oh, why? Hold on. Why? If you see her, tell him this for me. All I need is one more chance at love. One more chance at love. Who's gonna make me hold? Help me make this mystery unfold. Hold on, like men, by the striking rain only hold me. Hurt so bad sometimes it's hard to breathe. If you see her, tell her this for me. All I need is one more chance at love. One more chance at love. One more, one more chance at love. One more chance, one more chance for love. One more chance at love. One more chance at love. One more, one more chance at love. One more chance. And I will walk around this world to find her. And I don't care what it takes, no. Why? I tell the seven seas to be near her. And if the high don't see her. Visita al patio, al talego, ahí con cartel de santa o tal, ahí son las cosas de la vida o tal. Está como si hubiera salido el talego, el pureta, literalmente, ¿eh? Hasta estando en la prisión me llegó la inspiración y sobre la hoja mi pluma voló. ¿Qué pasó? ¿Y por qué estuve encerrado? El Estado dijo homicidio calificado. Vamos, nunca he dicho que yo soy un ángel. Yo soy perro guardián de mi barrio y de mi chante, de mi gente y de mi clica y de todo el que me apoya. Ulises era compa y también buena persona. Recuerdo aquella tarde que llegaste a visitarme, nomás para avisarme que el traidor de Miguel Chávez estaba planeando matarme. Que me pusiera el tiro porque el vato carga cuete. Del único que hablaba era de que me iba a dar muerte. Te agradecí el informe y me despedí de ti. Te dije cae de rato para echarnos una weed, porque ahorita estoy jalando arreglándome unos beats. Me dijiste ya se hizo de rato, te guacho aquí. ¿Cómo son las cosas de la vida? Te

tope con el hippie hop, como dice Gechu, doble ración hoy. Y además anunciamos que vuelve en CPV, el Club de los Poetas. Vamos a poner un tema ahí, los tres amigos, que salen mucho muyayo, con el coye muyayo y la guagua. Los tres amigos, estamos en el aire, desde Puerto Rico, San Juan. ¡Arafat! ¡Cabezas nucleares! ¡Peligro, que te cagas! Ahora. ¡Perros! ¡Perro! ¡Dobladísima! ¡Espera! ¡Pierro! ¡Sí! ¡Fuerro! ¡Cebolla! ¡Arafat! ¡Arafat! ¡Ya sé, Arafat! ¡Segúme esta asesina! ¡Sí! Así que suene el hijo de puta, lo que buscas, la fama yo lo tiene. Si jodes con la nene, jodes con sus nenes. Mejor que te entrenes, los maduros tienes. Porque lleva otro niño, hace que suene cacho de cabrón. Otra vez, la fama yo lo tiene. Si jodes con la nene, jodes con sus nenes. Mejor que te entrenes, una voz como trenes. Pollos, así como me lo hago, ya no sabéis, gallos, pasadito de tragos, chulos parados, vagos, desatando los cabos, nos conocéis, pollos, siempre buscando chavos, y es que si jugamos, tramposos como magos, mira cuánto debemos, morosos con los pagos, siempre hablando de palos, siempre hablando de globos, de gramos, de robos, de cómo, siempre buscando cromos, así es como lo hacemos, así es como rulamos. Mira, mira, así es como lo hacemos. Más chulos, más chulos, más. Así es como lo hacemos. Así es como rulamos. Oye, oye, así es como lo hacemos. Yo le vacilo a profesor, yo le vacilo a sustituto. Yo soy lo más cabrón, lo más chulo, lo más puto. Bajo al parque, marco mis puntos. Lo peor junto, te salgo en minutos. Mucho mu es real, mucho mu es auténtico. Mucho mu salva problemas con piloto automático. Si quieres hacer tratos o pactos conmigo, soy del Prat, chico. Si los dos cojones y una polla, una palabra y un hocico. En el barrio soy la estrella. Todo el día celebrando con la botella. Haciendo trazas con mi amigo Mella, dejando en el micrófono mi huella. Se acabó ya, me hablo mi mierda, mi sonrisa siempre brilla. Y si no hay nada para fumar, vaya, pon los billetes, cada día libre una batalla. Y si no tienes nada que decir, pues te callas. Yo pongo en tu nariz los gramos, tú pon la pasta en mis manos. Así funcionamos, sabemos lo que hacemos, nena. Yo pongo en tu nariz los gramos, tú pon la pasta en mis manos. Así funcionamos, sabemos lo que hacemos, nena. Negociando nos torcemos, soy el papi, el amo. Y todos los cabrones que quieran ver cómo en este ring comenzamos a balancearnos, los tres amigos, los superhermanos. Trae tu ruido aquí, tráelo, vamos. Trae tu ruido aquí, tráelo, vamos. Más chulo, tráelo aquí, vamos. Más chulo, tráelo aquí, vamos. Vamos, sí, vamos. Oye, así es como lo hacemos. Así es como rulamos. Oye, oye, así es como lo hacemos. Así como lo hacemos. Así como rulamos. Mira, mira, así como lo hacemos. Entre bancos y parques, entre bandos y toques, choques y risas, entre prisas, entrevistas, en las listas, listo, no te equivoques, ¿no? Evitando plazas, esquivando placas, barriendo pa' casa, siempre maquinando entre ruidos y macas, garitos y plazas, malos hábitos, y así es como ando, entre litros y latas, delitos y marcas, cumplidos y dramas, besitos y camas, entre gritos, entretenidos, hasta que se acabe la ponienda y la pasta se gana y se gasta, no, nunca nos basta, ¿qué más da? La vida y la ropa se desgasta, no es el primer día sin plan, ya veremos mañana, también saldré de la fe, hoy llega. Así es como rulamos, oye, oye, así es como lo hacemos. Así es como lo hacemos. así como lo hacemos. Z3 Coupé, BMW, ha culminado su oferta deportiva con la versión cerrada de su admirado Roadster, ofreciendo dos plazas, super deportivo en carrocería, tres puertas bajo la exclusiva y agresividad fisonómica de Z3. ¿Qué pasa, super deportivo? Los tres amigos, los tres amigos. Bueno, aquí en Juventud de Mierda copla un poco esto de vez en cuando. Aquí en Juventud de Mierda también ponemos bases, hijo piperas y de rap. Ahí estamos. Juventud de Mierda. Bueno, y vamos. Vamos a seguir con Grupo Sub 1 y tú a Boston y yo a California. ¡Hala, calamachuelo a su vivo! ¡Ja! Mientras sea California y no Cadizfornia, como decía el Orozco ese, vaya lamentable. Dije Cadizfornia, la madre que lo parió, chaval. Vamos con Barrelillo Nye Against the Grain. Espera. ¿Y Mierdifornia? Against the Grain. Thousand miles of wilderness overcome by the flow. A lonely restitution, a pavement puppet show. I seek a thousand answers, I find but one or two. I may pay no discomfiture, my path again renewed. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. They're labeled as the lunatics, sequestered and content. They're ignored and defeated by the government. An oriented public whose magnetic force is full, but away from the potential of the individual. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. The flow is getting stronger with falling commands of time. time, and edges of new ideas are increasingly undefined. Indeed, all that the other has is your right to seize the day, but in all your acquisitions, you will soon be swept away against the grain. That's where I'll stay. Swim and upstream, I maintain against the grain. There's a common consensus and an uncomfortable cheer, a reverberating chorus that anyone can hear. It sinks, leave your care behind you, just grab tenaciously. This long sense of purpose will destroy us rapidly against the grain. That's where I'll stay. Swim and upstream, I maintain against the grain. Against the grain. Against the grain. Against the grain. Bueno, estamos llegando ya a la recta final de la Juventud de Mierda. Como todos los miércoles siempre llegamos a la recta final de Juventud de Mierda. Y nos puedes escuchar cuando estamos llegando todos los miércoles. Porque yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y es... bueno, basta de representar papeles porque se me da muy bien. Vamos a seguir con Oblivion y su tema... La guerra del blues de Vietnam. No, el blues de, la... de Vietnam, no. La guerra, no. El blues... ¡De la guerra de Vietnam! Ese es el blues, de la guerra de Vietnam. ¡Ahí vamos! So lonesome I could die. Grandes Oblivions ahí, los podéis ver el viernes en Bilbo, no sé la sala o tal, pero con los goris que vaya sábado, plan. Sábado en Bilbao. Sábado Bilbao, a tope. Y ahora vamos con Ofan Atoll, que nos lo perdimos ahí en Viveiro el año pasado por ir a la playa, como debe ser. Y vamos con ellos, Happy for First Time. For the first time in my life, I'm really happy. bring me down. Whoa, whoa, whoa, whoa. Ain't nothing gonna bring me down. Estamos en la juventud de mierda siempre, siguiendo los estribillos hasta el final. Vamos ahí con... cerrando el programa. Bueno, vamos a despedirnos ya, como cabe en este momento. Y nada, hasta el miércoles que viene. Aquí... bueno, agurín. Agurín. Agurín. Aquí, bueno, muchas gracias por venir a todos, a toda la colegada, como siempre. Dedicamos este programa a... bueno, y vamos a terminar con Fast Domino y... ¡chute más Jambalaya! ¡Ahí va! Mi rayo, mi barco, mi humano. Mi barco, oh, mi rayo, mi barco. My boy, sweet boy, mi humano. Son of a gun will help me fun on the bike. Jump alive, coffee pot, feeling no more.